gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y no de snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas tardes, noches o madrugadas, según desde donde nos escuchen, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Nos encontramos en una ocasión más de La Mantequilla de Tucanguil, aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM, o obviamente a través de nuestro arroba La Mantequilla de Tucanguil en Facebook Live, y si son un poquito más tecnológicos que el resto, nos escuchan a través de la aplicación Radio Casa de la Cultura o en radiocce.com. Así que ya vieron, no hay excusa para no escucharnos, hay 27 opciones. Hoy traemos una mantequilla especial, la manteca dei campioni. Dei campioni, así mismo, ¿no? Porque justamente estamos en un programa... La manteca dei campioni. Multicultural, multilingüístico, todo. Y justamente Salvatore, quien les habla aquí al lado mío, es italiano. De corazón, digamos. Con ese nombre, claro. Salvatore. Y de hecho, ya vamos a ver un poco entre las películas que yo les voy a citar en honor al campeón de Europa. Hay una película muy importante del cine italiano cuyo protagonista se llama Totò Salvatore. Entonces, ya les voy a decir cuál, ¿no? Entonces, claro, les traemos... Como le dice la aspirina, la mantequilla de campeones. ¿Y cuál es el otro campeón, mijo? Y el otro campeón es el campeón de América, Argentina. Esa ya es tu patria, mijo. Esa es mi patria, entonces tenemos justamente, aprovechando que nuestras dos patrias quedaron campeonas de sus respectivos continentes, decidimos hacer un especial... Cine italiano y cine argentino. Está buena, está buena. Por eso le hemos nombrado La Mantequilla dei Campioni. Y bueno, ojo, no es un especial futbolero, no es un homenaje a los campeones. Tuvimos nuestro especial futbolero hace unas, ¿qué será? Unas tres semanas más o menos. Entonces, sí, sí, sí. Cuando inició la Copa América hicimos un pequeño especial futbolero, en efecto. Claro, claro. Pero igual los fanáticos del fútbol, si es que nos escuchan, pueden descubrir qué cine se hace, ¿no? En estos respectivos países, ¿no? Total. Día, hay que mencionar que Inglaterra le robó a Dinamarca en semifinales y que en este punto podríamos estar hablando de cine danés. Imagínate, hablando de Lars von Trier una vez más, ¿eso? Pero no. Eso hubiera sido interesante, ¿ah? ¿Eh? Porque hace tiempos tratamos un par de películas danesas, igual, ¿te acuerdas? Medio independientes, que eran bien interesantes. Sí, sí, estaba interesante y turbio. Mucho tiempo. Interesante. Sí, sí, hace rato que no hablamos de cine danés. Sí, sí, no hemos hablado de cine inglés, pero no será en esta ocasión porque Italia ganó en penales. Y hemos hablado de cine brasileño y de cine argentino, pero hoy vamos a concentrarnos, yo diría, un poco en el cine argentino... semi-contemporáneo, a partir de los 90, puede ser. Está buena, está buena. Sí, sí. Porque pega. Hablando de historia y cine y fútbol, recordemos que la Copa América 93 fue el último título de Argentina y la ganó aquí, en el Ecuador. Dato curioso. Hablas ya, entonces, desde ese entonces. ¿Cómo? Tuvimos un pequeño problema de conexión. Te decía, mijo, 18 años desde ese entonces, desde que se ganó esa Copa América. De 28, mijo. Argentina. 28, pues. ¿93? Ah, claro. Estoy yo con un 10 años de decalaje. ¿Será que me siento un joven que...? Ah, ve, entonces... Ha pasado tiempo. Y ahí hubo... ¿Qué pasaba en esa década en el cine argentino? Bueno... digamos, algunos dicen que el nuevo cine argentino viene desde los 90, ¿no? Con, digamos, una profesionalización de la producción en Argentina, porque antes, digamos, antes de los 90, creo que hasta el 88, no estoy seguro de mis fechas, antes tal vez, poco antes, hasta los 80, porque en el 78 ganó el Mundial Argentina, con Videla, en la dictadura de Videla. Después de que sale Videla, ahí se comienza a hacer cine de manera medio artesanal, porque el cine que se hacía durante la dictadura era controlado por el Estado, súper con mensajes a lo Leni Riefenstahl, o por otro lado, cine contestatario, pero hecho desde el underground. Claro, cine guerrillero sería. Sí, por ahí va. Esa es la buena opción. Entonces, claro, el cine comercial argentino como tal, yo diría que nace finales de los 80, 90. Nacen igual este Star System que ya había en Europa, pero que comienzan a nacer acá. Con, obviamente, podemos hablar de Ricardo Darín, por ejemplo, como el máximo exponente del Star System argentino, ¿no? Claro, claro. Y actual también. Él se ha mantenido. Claro, actual también. Y hablemos de, bueno, se van descubriendo directores que entran a este Star System y todo el asunto, ¿no? Entonces, también hay muchas tesis, incluso universitarias, sobre los parecidos sociales, estéticos y todos los aspectos parecidos del cine argentino, este tercer cine, creado más bien durante el final de la dictadura y finales de dictadura, que es muy parecido al cine argentino de ese momento, con el neorrealismo italiano. Sí. Es que ese es un... Ahí se pone interesante la conexión y qué hacemos, porque también hay que mencionar que yo creo que ese parecido también se da porque recuerda que en la época igual de la Segunda Guerra Mundial hubo bastante migración italiana hacia el cono sur, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Entonces también eso está en tu sangre, en tu ADN, ¿no? Que obviamente al venir de una cultura italiana, eso permanece, ¿no? Iban a haber parecidos al nivel estético, al nivel de los temas que se traten. Como decíamos igual a veces, ¿no? El cine es como que siempre un espejo de la sociedad en la que se vive. Entonces, también es un contrapeso al poder, hemos mencionado. Entonces, hay varios puntos, ¿no? Que se pueden conectar y ver por qué hay esos parecidos. Pues yo creo que ahí hay esto interesante, ¿no? Vean cómo en culturas similares, ya, que pueden ser la italiana y la argentina, que son parecidas, van a tener un cine similar, siempre con esta idea de que el cine es un espejo de la sociedad, ¿no? Exacto. Exactamente. Exactamente. Entonces, claro, hay esa idea de que la migración influyó de alguna manera, ¿no? La migración italiana, y puede ser francesa, puede ser española, influyó fuertemente en la cultura. Esta migración fue durante la Guerra Mundial, incluso antes, en los 40, 50, que acaba influyendo en la sociedad argentina 20 años después, imponiendo costumbres, imponiendo, en este caso, estilos cinematográficos. Ajá. ¿Qué tal eso? Eso es, Rosalba, si yo te pregunto tu top 3 de películas italianas, ¿qué me dices? Es buena pregunta esa, mijo. Buena pregunta, y con esto igual va a servir de un poco para después irlo comparando, ¿no? Tal vez con este estilo del cine argentino. A ver, yo primero te voy a decir la gran película Cinema Paradiso. Yo creo que fácilmente esa puede ser mi... Si es que no es mi favorita, una de mis películas italianas favoritas. Película del 1988, dirigida por Giuseppe Tornatore. Quiero que lo pronuncies así. Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore. Lo has hecho muy bien. Entonces, bueno, probablemente algunos de los que nos escuchan, quién sabe, han oído de esta peli. Esta es una película muy italiana en todos sus sentidos, ¿no? Nos cuenta la historia de Toto Salvatore, un pequeño niño que vive en un pueblito italiano del sur de Italia y se hace amigo de Alfredo, el señor que cuida un poco el cine del pueblito. Es un cine chiquito y le va enseñando un poco cómo funciona el cine, las proyecciones. Él está en la sala de proyecciones, justamente, ¿no?, donde se ponen las cintas. Entonces el niño aprende de las cintas, aprende esta labor, ¿no?, que tiene Alfredo, que es el proyeccionista, quien se ocupa del cine. Y bueno, en un cierto momento ya la historia igual nos cuenta que Totó se va al norte a trabajar. Y va de eso la historia, entre lo que él se va, en su infancia, sus amores. Entonces, ¿por qué te digo que es una película muy italiana? Porque tiene bastante melancolía dentro. Va bastante del despedirse, del no retorno, un poco de los amores de infancia, un poco de esta relación muy tierna que se da entre Totó y Alfredo. Y lo chévere es que el punto central de la película igual es el cine. O sea, es una película también sobre cine, ¿no? Porque habla de esta, de un cine antiguo, así con proyeccionista y todo, en un pueblito chiquito. Entonces, yo creo que esa es una de las pelis que más me gusta. Y como te digo, tiene de todo. Tiene momentos de risa, de dulzura, de tristeza. Y el cine italiano es bastante así. Yo diría que esto ya es más también una percepción mía, pero si lo comparas un poco al cine francés, que a mi parecer a ratos es un poco más crudo, tal vez más seco, el cine italiano, si bien te cuenta cosas que a veces pueden ser dolorosas o tristes, siempre busca verle un poco al final, ponerte el lado bueno de las cosas, enfocarle de un lado un poco más positivo. Mostrarte que hasta a veces en los momentos más crudos de la vida puede haber una razón de sacarle una sonrisa. Entonces, un poco estas cosas tiene el Cinema Paradiso. Bueno, me amplié bastante porque creo que lo valía, pero me habías pedido el top 3. Sí, no, sigue, ajá. Está bien que te amplíes. Igual, vamos a ver si incluye en el top 3 un par de cosas que tengo ahí pensadas. Vean, vean. Y yo creo que te la voy a incluir, mijo, porque creo que de lo que mencioné, que tiene este estilo, es italiano, uh-huh, de ver en lo más oscuro el lado de la risa, es, creo que has pensado en ella, es La Vite Bella, ¿no? La Vite Bella, claro, como que me mencionabas, sí. Ajá, dirigida por, bueno, esta es dirigida por Roberto Benigni, película del 1997, también protagonizada, ¿no?, por Roberto Benigni, con quién sería su esposa, Nicoletta Braschi. Y después, si siguen viendo películas de Roberto Benigni, si por ejemplo ven Pinocho, y en otras películas igual, él actúa bastante con la esposa. Entonces, bueno, La Vite Bella, para los que no saben, es esta época, es esta película que se da en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos estaban siendo perseguidos y llevados a los campos de concentración, a los campos de trabajo. Y es la historia, ¿no?, de este padre con su piccolo figlio, su pequeño hijo, que van a un campo de concentración nazi, y él le construye toda una historia de fantasía, ¿no?, alrededor sobre la realidad que están viviendo. Él les dice que es un concurso en el que van a ver eliminados, van a ver juegos que cada vez se van a poner más difíciles, todo en el campo de concentración, ¿no? Y que al final el que gana se gana un, decían, un carro armado, mijo. Un carro armado. Entonces se gana un tanque, ¿no? Se ganaba un tanque. Y es el premio. Entonces, yo creo que ahí está una de las marcas que te digo, está este estilo, ¿no? Un poco del cine italiano. Es una película histórica muy, muy conmovedora, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para un poco cerrarles el top 3, yo creo que ya sabes cuál es mi top 3, mi otra película. Yo creo que lo sabes. A ver, dame una pista. A ver, puede ser, está relacionada con, bueno, es que si te doy, bueno, va a ser una pista esta, con un vehículo de dos ruedas. Un vehículo de dos ruedas, puede ser una motoneta. No, el ladrón de bicicletas. El ladrón de motonetas. El ladrón de motonetas. Bien, ¿no? Entonces, esa misma, ¿ya? Hay que recalcar, ¿no? Bueno, la película se llama El ladrón de bicicletas, para quienes nos escuchan y no conocían. Esta sí es película más antigua, de 1948. Para los que no nos han oído antes, esta película pertenece a un movimiento del cine muy importante, no solo en Italia, pero a nivel mundial, cuyo nombre es el neorrealismo italiano. Es un cine muy interesante que creo que les puede gustar. Es un cine de posguerra, que un poco cuenta los sucesos de cómo estaba Italia tras la época fascista, tras la guerra. Es un cine que muestra la realidad de la gente, ¿no? Lo que vivían. Obviamente es totalmente opuesto al cine de propaganda, ¿no? Que el cine de propaganda en general, sea alemán, sea en Italia, sea en cualquier lugar, siempre cuando viene del Estado busca pintarte lo bonito que supuestamente está el país. Entonces el cine neorrealista italiano hace el contrapeso a esto, ¿no? Te muestra cómo quedó Italia después del fascismo, después de la guerra, la dificultad para conseguir un trabajo, para poder vivir bien. También las consecuencias psicológicas, ¿no? Que esto ha dejado en la población. En varios aspectos, ¿no? Entonces, económicos, social, aspectos que quedarán marcados en la historia, ¿no? Entonces, a esta corriente pertenece El ladrón de bicicletas, que, dato curioso, mijo, el título en italiano es Ladri di biciclette. En italiano es plural. Y es muy interesante porque, de hecho, ustedes cuando ven la película, después realmente hay, quién sabe, tal vez hay más de un ladrón de bicicletas, no solo uno. Ajá. Entonces, bueno, resumiéndoles un poco, les conté así a breves rasgos del movimiento, ¿no?, al que pertenecía el ladrón de bicicletas. Esta película es de Vittorio De Sica, otro gran director italiano, y nos cuenta justamente esta historia de un padre que busca conseguir una bicicleta para poder trabajar. Él está con su pequeño niño, su pequeño hijito, y le roban la bicicleta. Y esto, se imaginarán, en ese contexto de falta de trabajo, de que un trabajo realmente es oro en ese entonces, pierde la única herramienta, ¿no? Le es robada la única herramienta con la cual iba a trabajar. Entonces ahí entienden tal vez el drama que hay detrás de esta película. Entonces él, acompañado de su hijo, empiezan a buscar la bicicleta a lo largo de Roma. Habrá momentos igual así de ternura, chistosos, divertidos, y un momento en el cual llueve mucho, el niño se da una gran caída y ¿qué dice mi hijo? ¡Son cascato! ¡Son cascato! La frase de oro, ¿no? Creo que esa es una de mis frases de la manteca. Sí, sí, sí, se podría decir que sí. Sí, yo pensé que por ahí ibas a incluir en tu top 3 alguna película de Michelangelo Antonioni. Mira que, o sea, lo que pasa es que si hablas de cine italiano hay tanto de qué escoger y Sí, creo que sí, sí. esas tres lo merecían. Sí, Bueno, sí, sí. Antonioni, justo estaba leyendo, hay una que se llama también, que de hecho esta la descubrí en la época de la universidad, Blow Up, no sé si habías oído Ah, de Blow Blow Up, sí. Claro, es chévere, es Blow Up. Up. Eh, Y yo que ese de, tenía, de igual si no me Antonioni, ¿has equivoco, visto La ajá, Aventura, tal vez? sí. La Aventura de Antonioni. Es del No, 60, es creo que no. de... No, a mí no me encantó, yo la vi porque tenía que verla por una clase. Ajá. La verdad es de lo peorcito que he visto de cine italiano, La Aventura de ¿En Antonioni. serio? Es que es muy lenta, que es tan lenta y dura como 3 horas. Tanto así Wow. que la última hora le vi en 1.25 porque ya estaba bien lento. Igual se entendía todo lo que pasaba, imagínate. Eso me parece ingenioso ponerse a ver. Yo solo he hecho eso un par de veces con el YouTube para oír bien un Claro. texto o algo de una canción en clases, pero con una película me parece Es que el era espectador se tan lento preguntará, que, ¿qué es sí. ver? ¿Qué digo, los oyentes? Ver una. Sí, o sea, Así mijo, mismo. yo te soy sincero, yo de Antonioni no he visto tanto, sí. Bueno, si te, Más, si, más, yo he visto como de Sica. recomendación, si alguien quiere ver alguna película de Antonioni, considerado uno de los máximos exponentes del cine italiano, yo recomendaría Profesión Reporter. No sé si es Profesione. ¿Profesione Reporter? Profesione, a ver, si de reporter sería jornalista, porque Sí, periodista, puede ser. Sí, reporter, pero. es coproducción. Es coproducción italiana, española, francesa y gringa. O sea, Ah, con decirte que, o sea, es dirigida y escrita por Antonioni, pero el actor principal es Jack Nicholson. ve, o sea, tienes tremendo director y a Jack Nicholson, que bueno, ni qué Claro, decir, o es sea. así, brevemente es Jack Nicholson es un periodista o documentalista, si no me acuerdo bien, que va a África, al desierto de Malí, a hacer unos reportajes y ahí toma, la historia es chévere, la historia es chévere. No voy a decir mucho más, pero sí, o sea, yo diría que de las de Antonioni es chévere, tiene un plano secuencia súper chévere que es conocido igual. Donde la cámara pasa a través de unos barrotes de cárcel, así. Y obviamente, para quienes nos están viendo a través del Facebook Live, entre unos barrotes de cárcel habrán que será 10 centímetros y la cámara no pasa por ahí. Y en esa época no habían GoPros. Entonces, lo que hicieron fue hicieron una pared que se unía así como cluck, donde en los barrotes. Y la cámara pasa a través de los barrotes y ahí abren la pared para que siga pasando la cámara así. ¿Qué tal es? Eso es lo que el cine te hace volver aún más creativo, ¿no? Porque tienes que Claro, informarte para sí, saber sobre te obliga a los buscar mundos. ideas para mostrar lo que quieres mostrar. Y claro, el espectador no necesariamente se da cuenta de que, wow, acaban de pasar una cámara que mide 2 metros. A través de unos barrotes de 10 centímetros, pero cuando te das cuenta dices, achocha, tu mamita, abuelita, Qué gran achoque, qué gran achocha, sí, mira tú. Entonces, ese es de Antonioni lo que de nos describes. Antonioni, exactamente. Sí, yo te soy sincero, ahorita estaba un poco recordando Blow Up, una vez o sea, lo que hicimos fue estudiarlo un poco en la universidad. Bueno, quiero precisar que Blow Up es ítalo-británica, ¿no? Porque igual es filmada en Londres. Entonces es una coproducción de Antonio. Es No recuerdo si la vi completa. basada en una historia de Cortázar. Ah, ve tú eso. Entonces tienes una Blow up. mezcla bien severuca ahí. Sí. Entonces, bueno, como te digo, yo vi unos fragmentos de esta película innova de este fotógrafo que anda realizando diferentes fotos en la ciudad y de repente le empieza a fotografiar una pareja que estaba conversando, si no me equivoco, era en un parque. Entonces, ahí la mujer de la pareja se da cuenta que de este chico tomándoles fotos y le pide que le devuelva las fotos y él se niega. Entonces ahí empieza un poco la película. Tiene bastante un poco de ratos de seducción, de misterio y es una película importante de Antonioni, que creo, mi hijo, no sé si es, no sé si creo que es, no sé si lo único que he visto de, no sé si he visto más cosas, porque yo más recuerdo de Besica. Sí, digamos que, Debería o revisar. sea, digamos que de Sica, por ejemplo, o incluso el movimiento neorrealista es lo más rescatado en términos de estudios. O sea, cuando vas a estudiar cine italiano pasas más por el neorrealismo que por el cine italiano de los 70, donde se encontraría Antonioni. Pero sí. Es común. De ahí. Las otras dos que visitaste en tu top 3 ya están por encima de cualquier movimiento, son clásicos. Cinema Claro. Paradiso es tremendo clásico, igual la Vite Vela. Así mismo. La vida. Está bien, Servito. ¿Sabes quién es un clásico? Tal vez ya llegaron los publicitarios, mijo. Exactamente, es hora de los publicitarios, un clásico de la mantequilla presente en cada episodio. Volvemos después de estos mensajes. Ya venimos. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno, no te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. ¡Wow! Eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta en la mantequilla de Tucanguil, una vez más a través de 940 AM, después de las publicidades. Antes de esto, el Salva nos comentaba su top 3 y un poco más de cine italiano. Así para resumir, tal vez no sé si he visto tanto cine italiano. Yo ya les hablé de Profession Reporter, en español, el reportero. De ahí, obviamente, las tres que citó el Salva son, digamos, las más conocidas, puede ser. O sea, bueno, Cinema Paradiso y La Vita es Bella están entre las más conocidas. Y cómo se llama, El Ladrón de Bicicleta está como probablemente por ahí. O sea, esa es la más conocida dentro de cómo se llama, dentro del realismo italiano, ¿no? Sí, de las más célebres. Bueno, a mí, bueno, igual dentro del realismo italiano, no diría que esté en mi top 3, pero me gustó mucho Alemania Anno Cero. Tremendo. Es tremenda película, es bien fuerte, pero me gustó mucho. Buena, buena. Igual Roma Città Aperta. Muy buena. Eso sería como que dentro del neorrealismo. De ahí, lo que es conocer, yo creo que hay que darle un valor al género, igual, digamos, de Sergio Leone, al western spaghetti. Y por bien que lo citas, porque eso igual influirá después en el cine en Estados Unidos, ¿no? Claro, tenemos el bueno, el feo y el malo, que es bien conocida. La muerte tenía un precio, igual de Sergio Leone, que es igual es con Clint Eastwood. O sea, esos western spaghetti, a mí. Yo era fan de ese asunto. Tenemos La Dolce Vita de Fellini. Esa no la he visto, pero sí me han dicho que tiene buenas críticas, digamos. Pero sí, en general Sí, mi top 3 de películas están están ahí más, o sea, no he visto 40 películas italianas, ¿no? De ahí me he visto las de Sofía Coppola, nunca me ha gustado ninguna de Sofía Coppola, para serle sincero. Sí, no, cada vez que hice una película de Sofía Coppola digo, ¿qué, por qué estoy viendo esto? Pero, y si le va bien, ¿no? Pero es que saca palmas de oro y saca premios, pero no es... No es lo mío, digamos. No me lo tuvo. No me lo mío. Pero hemos dado buenos títulos. Sí, hay buenos títulos. Igual dentro del realismo, tal vez un poco menos conocida, está... Bueno, el realismo yo me las vi todas realmente con el pasar de los tiempos, porque es un género, digamos, un movimiento cinematográfico chévere. Dentro de la historia italiana del cine, ¿no? Y dentro de la historia del cine está La Tierra Tiembla de Visconti. Ah, importante. Importante ese. Claro, como bien lo dices, otro director, aquel que nombra Visconti. Claro, Visconti, Rossellini, esos están, digamos, dentro de este movimiento. De ahí El Reportero a mí me gustó bastante. Esa como recomendación. ¿Esa recomiendas? Sí, esa recomiendo. Y diría que por ahí va, ¿no? De ahí películas italianas más contemporáneas. ¿Qué será? Escuché que hay una película italiana, no la he visto, pero a mí me gustó mucho la película francesa, que en español creo que es Bienvenidos al Norte. O sea, Bienvenue chez les Ch'tis. Sí, hay una versión italiana. Hay una versión italiana que es Bienvenido al Sur. Que debe de hecho, ser, sí, pero... dijo. Y no sé, creo que primero fue Bienvenido chez les Ch'tis, la francesa, y de ahí. No me acuerdo cuál fue el película. Es una buena pregunta, a ver si te busco. A ver, vamos a ver, ¿cuál fue primero? Claro, sí, primero fue la francesa. Esta es una... No diría un remake, pero una versión italiana. Bienvenido al Sur. Como que la gente del sur de Italia es diferente de la del norte. Sí. O sea, lo que pasa es que siempre en el sur son un poco más latinos también. Al norte son más reservados, todo. Entonces, mencionar ahí un actor importante, si hablamos de Italia, que sale en la versión esta italiana de la película, que se llama Claudio Bisio. Un actor calvito, muy bueno, ahí que les dejo el dato, pero sí es interesante que menciones igual un poco de este título de una película más contemporánea. Yo quiero hacerles una mención honorífica de un director que de hecho es mi tocayo. No sé, mi hijo, si has oído tal vez de Gabriele Salvatores. No. Es un célebre director italiano que de hecho ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en el 92, si no me equivoco, con una película que se llama Mediterráneo, hijo. Y esta película cae como anillo al dedo, porque, verás, esta película nos cuenta, se da igual en la época de la Segunda Guerra Mundial, y nos cuenta de un grupo de soldados italianos que les mandan a hacer... como que patrullaje, por así decirlo, en una isla perdida en Grecia. O sea, ni siquiera es que van cerca de Alemania, ¿no? Por los países donde había más, donde el conflicto estaba más vivo. Pero les mandan a hacer así cuidar observación en una isla griega, que al parecer estaba vacía. Entonces llegan a la isla, empiezan a acoplarse a la isla, después descubren que los habitantes sí estaban ahí, que realmente se habían escondido por miedo. Y bueno, la película se desarrolla, de ahí pasan años ellos en la isla. Es una película muy, muy, muy chévere, igual, muy simpática. Y al final, ya que la final fue Italia-Inglaterra, llegan a buscar este grupo de soldados que se habían quedado ahí, la guerra ya había acabado y habían quedado ellos en el olvido. Y llegan los ingleses, mijo, así, y es chistoso porque tienes esta escena con dos militares ingleses impecables, así, impecables. Y los italianos así todos con el calor, sudados porque jugaban fútbol. Y solo tienes los ingleses así mirándoles así un poco de reojo y dicen Italians, así. Italians. Así un poco peyorativo, ¿no? Así. Entonces, Pepa, como la final, ahí tomaron su vendetta ahora. Ahí está la vendetta, por mirarles como Italians. Entonces, les dejo ese dato. Y esta peli se llama Mediterráneo. Es un director muy bueno igual. Tiene una serie de títulos muy interesantes. Y se llevó el Oscar esta peli porque es muy buen guión, tiene una fotografía increíble. La historia es muy interesante. Entonces, es un poco. Está bien. Bueno, con esto pasamos a lo que nos queda de programa para hablar un poquito de cine argentino, ¿no? Bueno, yo sé que entre tus películas favoritas tal vez estará Metegol, Salma. Metegol, bueno, es Metegol. Debería estar. Si te digo. Bueno, el cine argentino es igual, está dividido, ¿no? Tiene un cine muy comercial como Metegol, como Relatos Salvajes, como cualquier película donde aparezca Darín, básicamente. Es ese cine comercial argentino que es el que más se proyecta hacia el resto del continente, ¿no? O sea. Las películas que tú puedes ver en el cine acá, Argentina, son pocas y generalmente es el cine muy comercial argentino. Yo ahí sí diría que tal vez sucumbí un poquito. He visto cine argentino no tan comercial, igual es interesante, igual es chévere. Pero claro, es difícil tal vez hablar de eso, o sea. Hace mucho cine documental súper interesante sobre la dictadura, sobre... La Argentina quedó ese hueco, ese trauma de la dictadura hasta hoy en día, hace mucho, porque es reciente, ¿no? La dictadura acabó en el 81, y por ejemplo un director argentino que es profe mío, Nicolás Privedera, que es un director argentino reconocido, documentalista... que su madre desapareció en la dictadura. Entonces él hace documentales, por ejemplo, de eso, o sea, sobre su relación con su madre, que desapareció cuando él era súper chiquito durante la dictadura. Y él intenta encontrar registro de su mamá como que ahora. ¿Sí? Eso es interesante en un documental. Este tema es recurrente, ¿no? De la búsqueda. Y era la búsqueda de algo perdido, en este caso la información de un ser familiar, es un formato que se suele manejar. Claro, hay mucho de eso. En Argentina también se hace cine en provincia, también, que es un cine diferente. Digamos, los polos de cine en Argentina, diría yo, que son Buenos Aires y Córdoba, donde se mueve de alguna manera el cine. Buenos Aires más que Córdoba, pero ahí son los polos y es un cine de provincia, un cine rural, diría yo, pero es igual, es chévere. Es como, por ponerte de alguna manera, imagínate en términos musicales, había una banda de metal otavaleño que es bien particular, puedes ver un cine bien particular. ¿En serio? Sí, Curare. ¡Qué genial! Chévere. Eso está pepa. Entonces tienes el metal otavaleño, y claro, la final, lo que decías antes, ¿no? El cine se parece mucho a su sociedad y la gente hace cine parecido a ellos. Claro. Mencionemos obviamente la película argentina más hablada en este programa, ganadora de un Oscar. No podés cambiar. Podés cambiar de mujer. De religión, ¿qué más era? De todo, trabajo, así que, ¿no? De trabajo. No podés cambiar. De pasión. De pasión. El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. En sus ojos estaba el secreto. Sí. Esa es una gran película. Igual está pensada prácticamente para ganar un Oscar. O sea, tiene todo, tiene argentinismo, es bien armado de manera internacional, digamos. Entonces, sí. Por ahí va mi top 3. Mira que tengo un top 3. Hay el cine argentino es peculiar. Tienes esta película documentales que, si no estoy mal, son como 7 horas, se llama La Hora de los Hornos, que está dividido en 4 partes. Que claro, ese es cine underground durante la dictadura. De Pino yeah. Solanas y un señor más cuyo nombre se me escapa ahorita. Ya. Yeah. Pero claro, Pino Solanas hasta hoy en día es de los directores más respetados, Octavio Getino. ¿Cómo se me olvida el nombre si estoy leyendo un libro de él? Pino Solanas y Octavio Getino, o Getino. Pueden encontrar, de hecho, La Hora de los Hornos en YouTube. 4 horas, aquí está una versión corta de 4 horas en YouTube. La versión corta. Claro. Chuta, la versión larga de Señor de los Anillos era casi 4 horas y esta es la versión corta de esta película, imagínate. Claro, sí, es tremenda La Hora de los Hornos. Claro, nace con este... Realmente La Hora de los Hornos nace con el movimiento de mayo 68 en Francia y justamente se estrena en 1968. Dato curioso, se estrenó en Venezuela. Dato curioso. Dato curioso. Así que eso, Salva, por ahí van mis gustos argentinos. Obviamente es reducido, ¿no? Relato Salvaje igual me encantó. Y pese a quien le duele, le duele a quien le pese, Mete Igual estuvo chévere. Yo así la disfruté. Relatos Salvajes, ¿no? Estuvo cerca igual, estuvo en las nominadas al Oscar, ¿recuerdas? Sí, creo, sí. ¿Sabes qué? Estaba pensando, bueno, yo creo que tú sí tienes más conocimiento del cine argentino, porque bueno, yo he sido contado las películas que he visto, o sea, obviamente El Secreto de sus Ojos, Relatos Salvajes, hubo esta peli que igual la hablamos en la Manteca, que era Mi Obra Perfecta, creo que era. La Obra Perfecta. Mi Obra Maestra. Mi Obra Maestra, que es igual un poco un cine más contemporáneo. ¿Sabes cuál es el recuerdo igual que vimos? No sé si te acuerdas, esto fue sugerencia de la Caro. ¿Te acuerdas de la película Breve Cielo, que era en blanco y negro? Sí. Sí me acuerdo. Esa igual tenía... Puede ser que tuviera algunas similaridades, ¿no?, con el neorrealismo. Era una película así de cotidiano, una historia entre un chico y una chica. Era interesante la película. Y había, no sé si recuerdas, Un Hombre Mirando al Sudeste. Esa, sí, me acuerdo. Ajá. Sí, un hombre. Esa, más o menos, a mi criterio. No era tanto en verdad. Pero, sí, ¿sabes? O sea, ahorita más te digo las que me acuerdo, no necesariamente un top. Es una que te recomiendo a ti, así como recomendé El Reportero antes de Antonioni. Que bueno, esta no me encantó a mí, pero en mi casa les gustó a todos. Se llama Re Loca y está en YouTube. Una película sobre una, no sé si decir señora, tendrá unos 35 años, está casada. Con un señor que igual tiene un hijo de un anterior matrimonio, y la man un día se harta de todo y manda todo al carajo, y es hermoso, o sea, por eso entra re loca, como que yeah. En cierto punto colapsó y dije, váyanse todos. Solo se la saca, sí. O sea, no es que se la saca, tipo en el trabajo... a ella como que la menospreciaban a pesar de que el lugar básicamente no podía funcionar sin ella, yeah. Cosas así, y de repente dice, esa mierda, voy a hacer todo yo, y, o sea, es tremenda, déjame ver si encuentro alguna escena, tal vez. Claro. Pero está entera en YouTube. Re Loca se llama entonces. Re Loca, dura 1:35, es relativamente... Pues quienes nos escuchan, si no sabían qué ver hoy noche, ya les hemos dado algunos títulos que están en YouTube, igual, entonces está re loca esta película. A ver, antes, para quienes nos escuchan, voy a poner un pedacito, un minutito que está en YouTube de una escena cortada, a ver, para que nos escuchan y quienes nos ven también puedan disfrutar, a ver. Bueno, claro, pero, ahí les va. Esperarlo, porque no le puse el sonido. Espéralo. Ahí está, ahí sí. ¡Javier! ¡Javier! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Nada, no, que estaba un poco bloqueado. Me compré una Play para descomprimir. Tu hijo está en nuestro cuarto filmando una porno. ¿Filmando qué cosa? ¿De qué te reís? No me río. ¿Estás orgulloso? No, ¿qué querés que haga? Es tu hijo, Javier, nos está cogiendo el cuarto mientras vos estás acá. ¿Qué mierda es esta poronga? Es un ojo eso. Ya sé que es un ojo, imbécil, el cuadro es una poronga. ¿Otra vez te colgaste con el gasista? Lo hice pasar yo, ¿sabes? No pagas las cuentas, no vas al supermercado, no lavas los platos, no cocinas, no me coges y ahora te compras una PlayStation. Mi amor, mi trabajo es así. A veces me pierdo en lo que estoy sintiendo. Mi trabajo es emocional, de verdad. No es como lo tuyo que vas ahí, pones la jeta, cobras un sueldo. Es más emocional lo mío. Eso me pasa ahí. Te vas. ¿A dónde? A donde se te cante el orto, pero te vas ya mismo de mi casa. Pará, pará, me pongo las pilas. Cálmate, mi amor. ¿Gorda? ¡Basta! ¡Se terminó! ¡Andate vos y tu hijo! ¡Se acabó la joda, loco! ¡Se van! Así que sí, esa sería... Es un minutito de la película, chévere. De los primeros momentos cuando empieza a volverse re loca, entre comillas. Sí. Creo que escogiste un fragmento perfecto para dar una idea, porque... Se entiende todo lo que está pasando en ese minuto. Tremendo, sí, la man llega a la casa y colapsa, le ve al hijo, que era un payaso, básicamente, le ve ahí filmando una porno en el cuarto, va él, y le va a decir, te dejé cuidando al Wambra y tenías, una cosa tenías que hacer era recibir al man que venía a arreglar el gas para poder bañarnos con agua caliente. Y eso, ni eso lo hiciste y te compraste un Play. Y obviamente está jugando fútbol, ¿no? Creo, como un argentino. Claro, está jugando FIFA. El Play es para FIFA. Y manejan en un minuto, como que manejan así muchas palabras tan argentinas, ¿no? Claro, no, la película se va. Ojalá les pido gentilmente a los dueños de los derechos, cuando esto se suba al internet, que nos lo cedan para que le estamos haciendo propaganda. Claro, a la internet. Le estamos haciendo propaganda a Reloca. Ojalá no nos corten esa parte. Está buena. ¿Sabes tal vez cuál es el director, mijo? De esta. El director de Reloca, es una buena pregunta. A ver. Martino Saidelis. No me conozco este. Sí, es relativamente nueva, es del 2018 la película, igual. Martino Saidelis. Entonces, esta me dices que a tu familia le gustó, pero a ti no fue tanto. O sea, lo pasé bien, pero no dije que es tremendo película. Mi hermana estaba encantada con la película. Le gustó. Sí, sí, sí. Así que por ahí vamos, Salvito. Eso sería las cosas. Bien, bien, bien. Entonces, hemos dado un panorama interesante del cine argentino también. Sí, dando recomendaciones, mencionando un par de cosas. Yo creo que es difícil en poco tiempo dar un panorama tan así como extenso y hablar un poco más. Pero sí, yo creo que del italiano y del argentino hemos hecho honor a los campeones. A los campeones. Sí, no, y ve curiosamente, puesto que decíamos que hay tanta conexión cultural entre estos dos países, los dos quedaron campeones, ¿no? De sus respectivas copas. ¿Será que viste el futuro campeón del mundial, mijo? ¿O que ya se viene? Ahí, ojalá que Argentina quede campeón del mundial. Imagínate, ¿no? Que ya le toca, ya le toca. Es el último mundial de Messi el que viene, creo. Debería, o sea, si es que ya fuera otro, ya estaría bien ese asunto. Sí, está, mijo. Pero bueno, ya tiene su Copa América, es lo bueno. Ya, algo tiene, ya está. Bueno, Sandrita, ¿algo más que mencionar para ir cerrando este programa? ¿Qué más? Bueno, recuerden algunas, esta peli Reloca que les mencionamos este en YouTube. La Vite Bella, si no me equivoco, está en Netflix. Si no la han visto, deben verla. La de Bicicleta ya es, si no me equivoco, es dominio público. Por como es una peli de hace mucho tiempo. Entonces, puede que la encuentren igual en YouTube, la de Bicicleta. Ladrón de Bicicleta es muy buena, recomendada igual. Todo estudiante de cine, mi hijo, debería ver Ladri de bicicleta. En efecto. Y es un poco respecto al cine de la bota, por así decirlo. El cine de la bota. Igual, el cine de la bota. Bueno, Sabito, así. Veamos, ahorita que quede grabado este programa para salir en Radio Casa de la Cultura. Creería que estamos justos de tiempo, pero si es que nos sobra un poquito, les dejo con un pequeño soundtrack de qué queremos hoy, Salma, ¿de qué? ¿De qué será? Hay muchas opciones, ¿no? Ale, en este caso. Podría ser de... Yo creo que haciendo honor al campeón y un soundtrack de Cinema Paradiso. Ve, si nos alcanza, les mandamos. Si es que después de lo que hablamos hoy en la música es que alcanzamos, si no es que no. Si no es que no. Así que con esto hemos llegado al final de La Mantequita de Tucanguil, mis queridos mantecos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Estaremos trabajando en pro de tener un invitado de calibre en estas semanas que se vienen. Hasta la proximita. A la proximita. Y ladri de motoneta. A la próxima. Fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!